Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You two. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you two. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 10 de esta séptima temporada. Hoy miércoles 21 de diciembre de 2011, un par de días antes de comenzar las navidades. Y compartiendo estudio con la gente de siempre, con Leo Catalán, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Óscar Puchades, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo lo digo? 114, ¿no? Ojalá. Ahora hablaremos de... Buenas tardes, con una copa de champán y feliz Navidad ya de entrada. Muy bien, nos podemos ver por el... Aquí está, por aquí la está, esto de... es una copita para celebrar la Navidad. Por la webcam de así, Radio Manises. Así salen luego las cosas. Chin para todos. Madre mía, madre mía. Hola. Y Raúl Cuello, no me han dejado, Raúl. Hola. Es que ha llegado el tormento esta tarde. Sorry. Ha llegado el terremoto y ya está aquí. Sí, no, se nota cuando vienes, ¿eh? A que sí. ¿Cómo estáis? ¿Os echado de menos? Sí, sí. Terremoto. ¿Estás preparado para hoy, Leo? Que me, preparado, me dijiste que no me preparara nada. Yo tengo preparado aquí la canción. Que ha venido invitado, ¿no? Vengo de Garbage, tengo preparado Garbage. Garbage. Pero como me dijiste que no, pues. Hoy lo tenemos a tope el programa. Hoy era a tope, sí, sí. Oscar, digo, venga, pues lo dejo para Oscar, otro día lo haré. Un Oscar que lleva un par de días pues anunciando pues, un concierto muy especial para hoy. Y bueno, pues en unos minutos lo veremos en YouTube Live and Rare. Lo va a ser ahí. Que lo va a recuperar hoy Oscar. Pues nada, vamos a empezar ya con el programa, con las noticias, a la espera del sorteo de mañana, como decía Carlos, con ese gordo de Navidad. Y con ese número 1-2-3-14 que mucha gente de U2 pues juega todos los años, ya veremos si toca. Así que vamos ya con las noticias. Muy bien, Oscar. Prueba. Estaba probando. Me tengo que cambiar el micro rápidamente. Estaba haciendo coros. Esto coros. Es directo, ni más ni menos. Cantando. Estás probando cómo salimos en la webcam, ¿no? Nos podéis ver, sí. Recordad. Bueno, estás escuchando Vértigo Radio, aunque a veces no lo parezca. Ahora no he sido yo. Ahora no me eché la culpa a mí. No te he dicho nada, Leito. Así que vamos ya con las noticias. No ha habido muchas noticias esta semana, pero bueno, siempre hay algo que contar. Alguna cosa que contar sobre U2, sí. Pero antes vamos a hablar un poquito de teatro, ¿no? Estamos en Navidad. ¿A quién no le gusta el teatro, no? ¿Que nos vas a recomendar alguna obra teatral? El Lago de los Cisnes, en el Palau de la Música. No. Recordaréis la historia interminable de Spider-Man, que no había Dios que lo estrenara, pues se estrenó en junio del año pasado. ¿De este año? De este año, aún quedan unos días de este año. Y bueno, va camino, como todo indicaba, de superar muchos récords. Porque hemos estado investigando un poquito pues la recaudación y cómo va en taquilla. Y podemos decir pues que, sumando los 161 preensayos que hubo, récord histórico en Broadway, vamos, el resto, 20, 30 ensayos, ¿no? Les sale bien, ¿no?, del tirón, después de tanto ensayo. Uf. Ahora mismo llevan 161 ensayos más 212 representaciones, 373 shows. Han recaudado la bonita cifra de 69 millones de dólares, lo cual no está nada mal. Hombre, algo de lo que han invertido lo van recuperando, ¿no? Claro, el tema de esas representaciones tan, tan a lo bestias, que necesitan estar mucho tiempo claro, actuando van, para poder compensar algo, desde luego. Hombre, va el tercero en recaudación en lo que va de año, en 2011 en Broadway, teniendo en cuenta que empezó en junio. Mm. O sea, si hubiera estado todo el año, duplicaría al segundo. El primero, como curiosidad, es Wicked, una historia de las Brujas de Oz, que lleva desde el año 2003 en cartelera, increíble. Que ha recaudado 84 millones de dólares. El segundo es El Rey León, 81. Y el tercero es Spider-Man. Aunque si analizamos un poco espectadores, son muy similares. 664.000 personas han visto ya Spider-Man en Broadway, lo cual no está nada mal. Y bueno, la obra más cara de la historia del teatro, pues tenía que recaudar, estar a la altura en recaudación. Si no, bueno, pues yo creo que se pega un tiro. Y después de tanta... Hombre, hay que... La obra se tiene que mantener por lo menos hasta que vayamos nosotros, ¿no? Exacto. Hombre, costó 70 millones de dólares, creo recordar, la producción. Se habían gastado, más o menos. Sí. Teniendo en cuenta gastos y demás, bueno, han recaudado 69, pero la gente hay que pagar a actores y tal, pero bueno, lleva buen camino. Bueno, la gente va, hombre, a verla. Viendo el resto de obras que hay en la estadística, pues la verdad es que tiene una recaudación muy, muy, muy buena. Y además, bueno, la media por entrada no es cara, que hay la que comentabas antes de Wicked, es mucho más cara la media por entrada. Rey León también es más caro irlo a ver. Pero a pesar de eso, la recaudación es bastante alta en comparación al resto, teniendo en cuenta que empezó a partir de mitad de año. Correcto. Si hubiéramos si lo traspoláramos a todo un año habría recaudado, pues probablemente sería una de las que más recaudación tengan de este año. Yo no sé los récords históricos de Broadway de recaudación en un año, pero vamos, llevaría camino de... E imagino también que ahí no contará, lógicamente, cuando estaban haciendo las pruebas, que así toda la gente entraba y pagaba. No, sí, está contemplado. Está contemplado, también incluidas. Sí. Es lo que os digo, o sea, miráis, ensayos, pues 28, 30, 30, 23 y 20 Spider-Man, 161. Wow. O sea, una cosa... No, ahí tiene el récord. Ahí tiene el récord que no superará. Negativo, entre comillas, pero bueno. Pero recaudaban también. Ya lleva 6 meses, a ver qué pasa este año y lo dicho, a ver si... Podemos ir a verla. Podremos, porque estas obras están varios años en cartelera. Bueno, aprovecho para saludar a la gente de Guinness España, que nos sigue a través de Twitter. Sin duda. Y bueno, pues no hace falta que os diga que cuando vais a Dublín, pues hay que visitar la fábrica de Guinness y tomarse una pinta que... U2. Y extrapolando que cuando ellos vengan a Vertigo Radio, que no hace falta que diga que traigan una pinta. U2. No, 5. De entrada somos 5 que traigan 5. Venga, vamos. 5. Vale, venga. Bueno, va a 4 ya. Que el que conduce el programa no bebe. Da igual, Carlos, tú aunque no quieras la cerveza. Tú se pide. La repartes, tío. El programa sí que bebemos, tío. Venga, seguimos con U2 y esta semana pues se ha puesto a la venta el documental de From the Sky Down. Que, vamos, yo creo que casi todos lo habéis visto. Bueno, si hay algún rezagado, es el documental que recoge pues la historia de cómo se hizo el Acton Baby. Y bueno, que está prácticamente todo grabado en Berlín. Uh-huh. Es impresionante, desde luego recomendable 100%. Y bueno, y volvemos a tener cosas de ese documental, concretamente pues una actuación en solitario de Bono, acústico, igual que hacía So Cruel. En este caso hablamos de The Fly. Sí, es una actuación en acústico dentro de la sala de baile de donde bailaban los nazis, en los estudios Hansa Don Berlín. Bono con su guitarra, el micrófono y nada más, la sala prácticamente vacía. Y es muy curioso ver el vídeo porque Bono va paseando por todo el salón buscando rincones para sacar un sonido diferente de su guitarra, ¿no? El sonido pues de esa sala que es tan mágico, donde se grabó prácticamente todo el Acton Baby. Pues es espectacular ver cómo se va moviendo por allí, cómo la toca él con su guitarra. Mucha gente lo critica porque dicen que no sabe tocar la guitarra. Pero bueno, todo esto se ve en el documental, se ve en este vídeo en concreto, que es un material adicional, que no es, en el documental sale un trocito nada más, pero luego hay un extra en este documental que está publicado en DVD y en Blu-ray, donde la interpreta al completo. Y va a ser lo que vamos a escuchar ahora en Vértigo Radio. Y si me permites, le criticarán por no saber tocar la guitarra. Pero da igual, con la voz que tiene y las composiciones, no hace falta que toque la guitarra que tiene The Edge. A la toma. A la base de cascas. It's no secret that the stars are falling from the sky. It's no secret that our world is in darkness tonight. They say the sun is sometimes eclipsed by a moon. You know I didn't even see you when she walked in the room. It's no secret that a friend is someone who lets you help. It's no secret that a liar won't believe anyone else. They say a secret is something you tell one other person. So I'm telling you, child, man will beg, man will crawl from the sheer face of love, like a shot from a wall. It's no secret at all. Sometimes be a pest. No secret ambition bites the nails of success. Every artist is a cannibal. Every poet is a thief. All kill their inspiration and sing about the grief. Oh Lord, you shine like a burning star falling from the sky. Tonight man will beg, a man will crawl, feel the face of love, like a fly from a wall. It's no secret at all. Tenemos a Bono, pues, en directo, bueno, en los estudios Hansa, tocando The Fly, una versión, pues, peculiar, sobre todo peculiar. A la que estamos acostumbrados y bueno, pues un detalle para tener en cuenta para que la gente se pueda comprar ese DVD o Blu-ray de From the Sky Down, que es un documento pues único, que recupera la esencia de lo que fue la Toon Baby y que bueno, pues también invita pues a viajar, ¿no? Sobre todo pues a la ciudad de Berlín con ese encanto que tiene por su historia y también por la historia particular de U2 en la grabación de este mítico disco. Amén. Y bueno, seguimos con más noticias. Bono, que no sabe estar quieto. No sabe. Porque el viernes había una cantante que se llama Imelda May, una cantante rockabilly de Dublín. Está tocando un concierto en el O2, lo que es el antiguo Point Depot, ahí en la capital de Irlanda. Y al final del concierto, pues de repente empieza a sonar Desire y aparece Bono en el escenario. Así. Lo que siempre te imaginas, ¿no? Que vas a Dublín. Mira que si voy a ver un concierto por ahí. No, a ver, va a tocar los Springsteen en Dublín. Ahí pues seguro que va Bono, le invita a subir. Y luego nunca va. Y cuando menos lo esperas. Y cuando menos lo esperas, pues te subo en el escenario Bono en Dublín. Y la gente que estuvo ese viernes, ¿cuándo fue el concierto? El viernes por la noche. Encantado. En el O2 de Dublín, donde, bueno, el antiguo Point Depot de Dublín. Mítico. Pues, que en el cartel de entrada aparece U2. Sí, sí, porque fue el primer grupo en actuar en el. Pues era una estación de ferrocarril. Si no me equivoco, 87, 89 era la fecha que ponía en el cartel. Sí, cuando sacaron el Radenham con Desire. Y bueno, pues. ¿Y qué tal? Imaginaros estar ahí viendo un concierto de rockabilly de esta chica que, por cierto, la recomiendo que veáis o escuchéis alguna de sus canciones. Es rockabilly, la palabra indica. Es un género al que, bueno, pues alguna vez hemos escuchado y que aquí en España, pues algunos grupos hace tiempo también hacían, pero que parece como que ya está desfasado. Y en cambio, la escuchas a la chica esta y alucinas, es alucinante verla. pues imagino la gente que está allí viéndola a ella y de repente pues ver a Bono. ¿Y qué tal está de voz o no? Pues lo vamos a escuchar ya. La calidad del audio no es la mejor, pero bueno, nos podemos hacer una idea. Vamos con Desire. Bueno, y tienes un fragmento, tenéis varios vídeos en YouTube para poder disfrutarla. Y bueno, después de ese Desire, donde, bueno, aquí pues por la calidad no se aprecia mejor tan bien, la verdad es que bueno, el tío súper entregado, a tope en esa actuación. Mm. Y bueno, la verdad es que yo estoy deseando de que el año que viene se vuelva a meter en los estudios y bueno, pues vuelva a dejarse ahí la voz y podamos tener un nuevo disco el año que viene, a ver si es verdad. Sí, sí. Y ojalá. Se lo pediremos a los Reyes Magos. Ya eso mismo, te voy a decir ahora. Y bueno, pues teniendo en cuenta que era final del concierto, que estamos en Dublín, que son las fechas navideñas, que Bono siempre vuelve a casa en Navidad, pues después de Desire decidieron tocar el villancico, ¿no?, por excelencia de U2, que es ese Baby Please Come Home. Y bueno, pues vamos también a escuchar un fragmento de cómo sonaba hace 4 o 5 días en Dublín. Church bells in town, and we can fenomenal esa voz de Bono con Imelda May, bueno, pues espectacular, ¿no? Increíble, ¿no? Esa canción que, bueno, nos encantaría verla tocar al grupo al completo, pero bueno, esta vez ha sido Bono con Imelda May. ¿Sí? Y qué lástima no poder tener ese audio en una calidad buena, buena, porque vamos, sonaría seguro que en estas navidades en muchas casas, en muchas casas de fans de U2. Y yo la tengo de rintón. siempre cuando llega Navidad me la suelo poner. Qué bueno. ¿Quieres comentar alguna cosa, Leo? Bueno, no, estamos comentando aquí, ¿no? De cuando estamos escuchando la canción, de quién es la canción, ¿no? Cuando si es original de U2, es la canción original, se escribió en el 63. Sí, no está muy reconocida, no, digamos. Phil Spector. Sí, digamos que la primera vez que se grabó fue en el año 68, By Quiet Jungle, en la The History of Snoopy's Christmas. Y la segunda vez y más conocida fue por U2, en julio del año 87, durante, digamos, los paradas que hacían en los el Joshua Tree. No me salen las estas de sonido, salió esta canción y la grabaron. Sí, de hecho el videoclip salen imágenes, ¿no?, de los ensayos previos y todo eso. Bueno, hay un videoclip de la canción, interesante para volver a recuperarla. Recordar que podéis llamar al teléfono 96-153-1634, estáis en directo. Repetimos, 96-153-1634. Igual comunica porque hay mogollón de llamadas, pero insistir, ¿eh? Sí, siempre está petada la centralita. Bueno, vamos también a saludar a la gente que nos sigue a través del Twitter, que, bueno, nos están ahora mismo, por ejemplo, viendo y escuchando desde Argentina. Un saludo para ellos. Para Karina, que a través del Twitter nos manda un mensaje. Y luego también pues Adrián Blázquez, que bueno, que se acaba de agregar al Twitter de Dudes Valencia, que dice cómo era posible que no podía seguirnos, que nos acaba de descubrir otra vez ahora a través del Twitter, y que bueno, que cada día le mola más la camiseta que le regalamos en Donosti, la de Jameson, la que llevamos en la gira U2 360. Bueno, pues mira, por cierto, los de Guinness nos están escuchando porque te han retuiteado, que lo sepas. No, por eso les hemos saludado. Bueno, la verdad es que no es porque sean irlandeses, pero una buena Guinness, hombre, está de lujo. Y además meriendas, ¿eh? Y un Jameson Coca-Cola. También. No te digo nada. Y también un Slane Castle Coca-Cola. O un Slane Castle con hielo. Porque es también desde... Con hielo. Desde hace un año por ahí, la Slane Castle, aparte de tener la explotación del castillo con conciertos y bodas, pues y también tiene una destilería. Mm. Un whisky muy bueno. Así que bueno, pues... Me quedo con el Irish Bomb, cabrón. El coche bomba irlandesa, que es media, casi más de media pinta de Guinness, con un chupito de Baileys, y te lo bebes, lo dejas caer y te lo bebes de golpe. ¿Cómo se llama? Hostia, eso, ¿has dicho? Irish Bomb Car. ¿Y cuánto está es de cerveza? De muerte. ¿Cuánta cantidad? Pues, más de tres cuartas partes de una pinta de Guinness. Es decir, más de 33 centilitros, porque sí. Una pinta son 56, ¿no? Te la bebes. ¿Del tirón? Sí, bueno, sí, Leo, que sepas que me la guardo, campeón, porque hemos estado contigo en Dublín y no nos has invitado a una de esas. No, desde luego. Hombre, no, aunque voy a hacer, recordarlo. No voy a hacer todo la primera vez, o sea, es que ahora tenemos excusa la para primera, volver. La primera, sí, ni que hubiéramos ido. Bueno, a Dublín. Será mamón. Hay que intentar cumplirlo cuando se pueda, y bueno, ahora es complicado con la situación en la que estamos ahora, pero a Dublín hay que ir por lo menos una vez al año, como a la Meca. Yeah. Bueno, a la Meca es una vez en la vida, ¿no? En la vida, sí. Pues a Dublín también. Lo de una vez en la vida, vamos, obligatorio. Carlos, ¿faltas tú? Falto yo, no sean las ganas. Pues eso es no planificarse, ¿eh? Claro. Y bueno, ya para terminar las noticias, anticiparnos un poco a la semana que viene, lo que puede venir en los próximos días. Día de Nochebuena, Grafton Street. ¿Quién pudiera estar ahí? Porque, ¿sí? Bueno, pues estos últimos años Bono siempre ha participado en un concierto acústico en la calle para recaudar fondos para los sin techo en Dublín. Y bueno, pues 2009-2010 Bono estuvo Nochebuena en la calle tocando, y este año pues se espera, quién sabe, se espera. Bueno, se espera, es un querer más que bueno, un deseo. No hay dos sin tres, seguro estar allí. Y luego también pues lo tendremos seguramente en las carreras de caballos de San Stephen's, de San Esteban, sí, en Leopardstown, que es donde está el recinto. ¿Es el 26 o las carreras? Sí, el día 26. Y después de Navidad. Ahí siempre va con la familia y bueno, pues la verdad es que sepamos nosotros, Bono siempre pasa las Navidades en casa y cumple a rajatabla la canción que hemos escuchado hace unos días. Y habrá que ver la Pamela de Ali, claro. No, bueno, ahí no tienen esa tradición. Pero bueno, y también suele ir The Edge, así que bueno, tenemos al grupo en casa descansando, recogiendo fuerzas con la familia, que es lo más importante. y que cojan fuerzas, como decía, para el año que viene, el 2012, pues volver a esos estudios de Hanover Quay, o donde quieran ellos ir a probar, y que tengamos nuevas canciones para el año que viene. Así que terminan las noticias, vamos ya con la agenda, porque tenemos algún conciertillo tributo para ir terminando ya el año. Bueno, Javi, como comentabas, estas semanas navideñas y conciertos tributo, pues poquitos, exceptuando pues al grupo Sein en Madrid. El viernes día 22 de diciembre, en el pub James Joyce, situado en la calle Alcalá 59, como he dicho, aquí en Madrid, especial tributo U2 Gang Concerts Navidad, como han titulado. O sea que habrán versiones de todo: Rolling, Coldplay, seguro, YouTube, Muse, como siempre. A la dinámica, tenemos pendiente una entrevista con su cantante, ahora para las próximas semanas, el año que viene, pues lo tendremos aquí en directo. También pues aprovecho la ocasión en la sección de la agenda para desearos a todos unas felices fiestas, felices navidades, en compañía de todos vuestros. Y tampoco voy a dejar la oportunidad, aquí a mi izquierda tengo a mi compañero y amigo Raúl Cuello. Hola. El cual mañana será su cumpleaños. Desde aquí le felicitamos. 22. Con un día de... El día 22, pero que no cumple 22, ¿eh? No, 22. 22. Nada, que felicidades en directo, y que también os deseo a todos mañana mucha fortuna con la Navidad, con el sorteo de Navidad. Bueno, yo quiero salud, ¿eh? A mí la lotería me da igual. Yo quiero que estemos todos salud, espera. Muchos años aquí. Déjame que salude, porque nos están escuchando también desde Uruguay. Bien. Cristina Eula nos manda un saludo. Qué bueno. Así y... todos. Se lo volvemos, y deseándole felices fiestas. Eso. Tiene raíces, ¿eh? Que nos, estemos aquí en Manises y hay gente en no, Argentina Valencia, y en Uruguay que nos está escuchando en directo. Eso, luego. Es una maravilla esto de... Pasando calor los amigos allí. Pues un fuerte abrazo, un caluroso abrazo. Eso. Ahí está en verano ahora. Wow. Mm-hmm. Qué gusto, ¿eh? Y tengo un amigo de Luna que viene por Argentina y Uruguay, o sea que en fin. Ya sabes lo que toca. Qué envidia. Bueno, pues termino la sección. Felices fiestas, y la próxima semana más agenda. Y para terminar la sección de Carlos, tenemos una pequeña sorpresa, que es un villancico que nos ha enviado Spyplane. Todos los años tienen Vicentín. Ahí. De hecho, acaban de poner que esta noche están con una furgoneta de gira por toda Valencia a ver quién los pilla. ¿Cómo? Si ¿cómo? Acaban de poner en el Facebook. ¿Que están con una furgoneta? Sí, ¿qué? Sí. No sé si van a grabar un videoclip o algo así exactamente. Uh-huh. Me acabo de ver. No sé. Bueno, pues aquí tenemos algo que grabaron anoche. ¿Anoche? En la sala de ensayos. Y bueno, va para todos vosotros, para celebrar estas Navidades con la familia, con los amigos. Así que vamos a escucharla. Round your several graduating seniors gave their Hola, hola. Bueno, yo hoy recupero recupero Life and Rare y dejo de lado un poquito mi Make It Loud porque, bueno, he empezado este año la nueva sección, pero hoy, que es un día especial, hoy ya estamos prácticamente en Navidades, quedan dos días y a la siguiente semana ya estaremos en medio de las Navidades y quiero daros mi regalito a todos los oyentes en una canción preciosa sin duda y que seguramente os va a marcar. De hecho, es una actuación preciosa, una de esas actuaciones que son para guardar y subrayar con fosfi para no olvidarla, volver a escuchar y volver a escuchar. Desde luego es especial, ya que para empezar tocan cosas de U2, pero falta media banda y encima The Edge está a los teclados, o sea, bueno, de hecho Bono con un atril y con las letras, qué raro, ¿no?, con el tema de las letras, y además con una boina al estilo londinense, o sea, que más raro imposible, desde luego. Bueno, para poneros en antecedentes, esta actuación es del 23 de noviembre del 2007. Fue en el Union Chapel de Islington, en el norte de Londres, dentro de las Little Noise Sessions, junto a 250 personas. Y bueno, tocaron cuatro canciones, las cuales fueron Stay, Desire, Like a Rolling Stone y Ola de Dolor. Nada, comentar sobre las Little Noise Sessions. Son una serie de conciertos acústicos que se celebran todos los años, como decías, en la uh-huh. Union Chapel. Y que, bueno, lo que se trata con estos conciertos en acústico cada año es recaudar fondos para una organización llamada MenCap, que lo que trata es de recaudar fondos para su organización que bueno, pues son enfermos mentales, ¿no?, los beneficiados de estos conciertos, y que todos los años tienen como presentadora a la periodista de la BBC, Jo Wiley, que la habéis oído hablar de ella muchas veces en relación a U2, porque también es presentadora de los, por ejemplo, está todos los años en los conciertos de Glastonbury, mm-hmm. y siempre que U2 presenta algún disco, pues va al programa de Radio One, en la BBC, con Jo Wiley, para presentar sus conciertos. Y bueno, pues U2 estuvo en el 2007, como comentas, From Bono y The Edge, y luego creo que The Edge también estuvo al año siguiente, pues también de presentador. Pero bueno, lo de ahora, lo más importante es la presencia de Bono y The Edge en este. Efectivamente, en este año. Sí, de hecho, te has adelantado lo que iba a decir, que la presentadora Jo Wiley es la que, de hecho, coincidió con ellos en Hanover Key en la presentación del How to Dismantle Atomic Bomb. Y bueno, dio la presentación de esta noche diciendo: bueno, una nueva banda con un gran potencial. Dave, el guitarrista, está muy nervioso, perdonarle si él incurre en alguna equivocación, es nuevo. El cantante es bastante tímido. Hay que decir que U2 no estaba presentado. Anunciado ni nada. Aquí la gente iba como a ver a la Imelda May. Claro. Y luego se comió lo de después. El mogollón, efectivamente. Bueno, Bono y The Edge empezaron a tocar Stay. Y bueno, tenía junto a él un atril con las letras de las canciones, que como sabéis es súper raro, ¿no?, en Bono. Bueno, la estrofa habitual, Bono cambió la letra de You Can Go Anywhere, Miami, New Orleans, London, Belfast and Berlin por You Can Go Anywhere, Miami, New Orleans, Belfast and Islington. Cuando acabó la canción, The Edge dijo: espero que os guste la nueva dirección. Bono añadió parte de la letra en Need You Tonight de NXX cuando estaba cantando Desire, y porque bueno, Michael Hutchins pues había fallecido hacía poquito tiempo, ¿no?, como homenaje. Bueno, comenzó a aplaudir. Bueno, el aniversario, murió mucho 10 años antes. Bien, pero sí, efectivamente, para el aniversario, correcto, eso es. Y bueno, Bono comenzó a aplaudir antes de sacar una armónica para tocar un distinto final de la canción, y luego presentó Angel of Harlem diciendo: bueno, esta es nuestra canción de Navidad. Después de un primer intento fallido en el que Bono cantó el inicio de Like a Rolling Stone de Bob Dylan sobre un riff de The Edge, el dúo continuó con su actuación. Imaginaos la gente cuando salieron Bono y The Edge a tocar. O sea, para fliparlo un poquito. Bueno, Bono de pronto dijo: Feliz Navidad, Yoko. Y para terminar la canción empezó a dar palmas. A continuación, Bono presentó la siguiente canción con estas palabras: hace como unos 20 años comenzamos una melodía para el Joshua Tree y en el día de ayer la terminamos. Esta canción se basa en las experiencias de mi encantadora esposa Ali, junto a mí que tuvimos en Etiopía. Tú olvidas que esta era la tierra de la reina de Saba. Tenía 25 años y fue extraordinario el estar allí. Fue una experiencia abrumadora. Esta canción no ha sido nunca tocada antes, así que no se lo digáis ni a Larry ni a Adam que lo estamos haciendo. Hostia, Adam está ahí. Perdón, pues va para ti, Sir. Tía, bueno, estaba entre el público. Sí, efectivamente, Adam estaba entre el Larry estaría, bueno, pues... Claro, en su casa, obviamente, donde va a estar, viendo el plus, a saber. Bueno, finalizó el concierto diciendo gracias por ser tan generosos. Y Diech dijo algo así como, bueno, espero que no se notaran que han habido algunos fallos, pero bueno, me dijeron que fue bastante bien, sentí vuestro cariño. Y aquí la grandeza de este concierto es por la canción, porque es Way of Sorrow, que yo sinceramente la primera vez que la escuché me quedé prendado de ella por lo bonita que es musicalmente, pero voy a adentrarme un poquito más en el significado de la canción. Un inciso, hay que recordar que el concierto fue, recuérdame la fecha. Islington, 23 de noviembre del 2007. Vale. Era el 20 aniversario del Joshua Tree. Iban a sacar la remasterización de Joshua Tree. Correcto, efectivamente. Y... que está incluido en exacto. El deluxe. O sea, que esto también un poco sirvió para... Bueno, habían grabado la canción para meterla dentro del disco, porque como has comentado, no la tenían terminada. Sí, eso es. Y de hecho la versión que aparece en la remasterización de Way of Sorrow, la voz de Bono es la actual, la de entonces. Correcto. Bueno, pues continúo. Como hemos comentado, fue una de las canciones de las sesiones de grabación de Joshua Tree que nunca habían terminado y que, bueno, pues describían las experiencias de Ali y Bono cuando marcharon allí. Ali y yo vimos todas esas cosas que realmente nunca tendrías que ver. La gente caminaba por la noche, durante toda la noche, hasta los sitios donde había comida. Tenías que dejar a sus hijos y a veces incluso estaban muertos o querían darlos, como fue el caso que cuando estuvieron allí a Bono, un padre le quiso dar a su hijo y, bueno, pues por desgracia no lo pudo coger. Pero bueno, eso es otro asunto. Y dice, bueno, yo estaba allí sorprendido porque Etiopía es un país mítico, nunca fue colonizado como el resto de África. Fue la tierra de la reina de Saba y de todos sus emperadores. Todos ellos fueron grandes personajes. Salomón y la reina de Saba tuvieron una relación. Todos lo hemos leído en las escrituras. Y ella trajo oro, madera de sándalo y especias para él. Fue un contraste para mí estar en esta tierra reseca en aquel momento. Como recordaréis, estuvieron allí en el momento además de gran hambruna que sufrió este país en la década de los 80. Y por eso, pues, quizás esta canción tiene más trascendencia a la hora de escuchar su significado. Creo que fue en el año 86 cuando ellos estuvieron, antes de la grabación de Joshua. Sí, 84, 85, 86. Bueno, que ahí fue cuando lo marcó a Bono definitivamente con el tema solidario. Y luego, pues, sobre la anécdota que comentabas del niño... la foto de este niño que le ofrecieron, que el padre le ofrecía para que se lo llevara a Bono, pues le hizo una foto y aparece en un libro que llamado On the Move, que está escrito por Bono, que bueno, no es un libro, es un libro que recoge el discurso que hizo en el desayuno de... Sí, de los que hacen ahí en Estados Unidos para la Casa Blanca, que estuvo hace poco, bueno, hace unos años estuvo el presidente de español. Haciendo también su que discurso. Desde luego es un libro muy recomendable. Efectivamente, pues bueno, la canción pues refleja dolorosamente las cuestiones relativas a la hambruna de Etiopía entre el 84 y el 85, provocada por su labor en el Life Aid, que todo esto vino derivado por el Life Aid. Pues bueno, y Diech pasó durante 6 semanas terribles de trabajo en un campo de alimentación. Esta canción es como una respuesta personal, simplemente desgarradora, de que alguna manera puede realmente escuchar la bruma de calor, así como la desesperación y la injusticia de la situación, un desastre natural, las olas de calor, el resultado de las malas cosechas durante varios años consecutivos. Luego encima había un montón de personas involucradas, los culpables, la guerra civil, la misma Etiopía y, bueno, y sobre todo la indiferencia de Occidente, a pesar de vivir en la abundancia. Lo que hace esta canción más poderosa, sin embargo, es que Bono contrasta entre etíopes modernos obligados a mendigar, humillados por el hambre y el gran patrimonio y orgullo de sus antiguos antepasados. Y ahora la reina de Saba en Etiopía, que visitó al rey Salomón en Jerusalén. Y fue Salomón quien se hizo famoso por su sabiduría, la sabiduría divina, de la que muchos de los proverbios del Antiguo Testamento se derivan. Sin embargo, la literatura del Antiguo Testamento hace de esta canción que se remonte más a la agonía de la búsqueda en los antiguos salmos, de dónde está la sabiduría de Dios, dónde se encuentra el calor de la hambruna, qué letra se canta. O sea, él instiga en todos estos asuntos, y luego queréis traducir la letra y os quedaréis prendados, desde luego. Pero bueno, es un es una poesía grandiosa por parte de Bono. O sea, de hecho empieza a hablar del Antiguo Testamento, de Mateo 12, y bueno, yo creo que vamos es a para sentarse, ¿no? y analizarla. Y analizarla, desde luego. Y bueno, pues este es mi regalito para todos vosotros. Así que feliz Navidad y quiero que escuchéis Way of Sorrow. This is for you, sir. Pues nada, llegamos al final del programa. Unos minutos para recordar a gente. Lástima que terminó. Bueno, dicho, nos están escuchando de... Bueno, desde muchas partes, del mundo. Y la pregunta es, ¿de Valencia nos escucha alguien? Claro, añado sí. Una... ¿Algún español, por favor? 96153... Que nos llame. 34... Dejáis decir el teléfono para que lo escuchen y lo puedan... Ah, ¿que lo estabas diciendo? Sí. Ay, perdón, Javi. 96... Es que no te he oído. Es que es verdad que no te he oído. ¿Me dejas ya? Es que sí, claro. Es que 96-153-16-34. Repito, 96-153-16-34. También pueden llamar a gente del pueblo de Leo, de ahí de Cuenca... Pregunta por él. Claro. Manda un saludo a la gente de tu pueblo. Por supuesto, tío. La gente de mi pueblo que no pudieron venir al concierto, hubo gente que iba a venir y no pudo venir. Se quedaron ahí pobrecitos en el pueblo. Ellos se los perdieron. ¿Perdí el nombre del pueblo? Casas de Benítez. No, y de Rafa. Y en la provincia de Cuenca. Y a la gente también de la Alberca de Záncara y de Pinarejo, de Cuenca también. Hombre, y de Casas de Bes. Yo también tengo un montón de amigos. Medio pueblo es amigo mío. Bueno, pues añadimos. Y otro medio de Polo Pol. De Pete, sí. Añadimos uno más. Nos vamos a Italia. A Caserta. A Caserta, hombre. Por supuesto. Nuestro amigo también nos acaba de mandar vía Facebook. Felices fiestas al equipo de Vertigo Rado y a todos los valencianos. Y con la consecuencia me ha dicho: dice, voy a montar un YouTube Puff allí en Valencia. A ver si hay socios. Vamos, una propuesta. Seguro que alguna vez sale. Yo creo que sí. Pues nada, David de YouTube App Caserta Italia. Exacto. Feliz Navidad. Ya nos ha venido a su visitar, mujer y a su hija. Eso sí. Es Udo Chile y en su caso el que escribe, Rodrigo. Nos desea un excelente 2012. Dice, no sé si será tan bueno como el que vivió este año. Lógicamente las aventuras en Argentina y por ahí. Y en Chile está, o sea, pendiente un asado próximamente, Rodrigo. Bueno, pues desde Chile nos escuchan y... Es calentando el fuego, es eso. Eso. ¿Ha visto ahí como México? Bueno, a ver, recordemos, tenemos a la gente escuchándonos en directo desde Uruguay, desde Argentina, desde Chile. Y México, habéis dicho. México no tienen que tardar. Están oyendo la palabra México, sí. Seguro que... Colombia también, ¿no? Tenemos Colombia e Italia. Amiguetes. Casi nada, Italia, ¿eh? Muy bien. Y Manises. Todos los hispanos. No lo dejaremos, ¿eh? Venga, va, el que llame por teléfono tiene un premio. Una chapita. Lo regalas tú, ¿no? Oscar le regala el Uber Deluxe de 350 euros. Sí. Al que llame. Correcto, amigo. Bueno, y nada, pues la verdad, bueno, la semana que viene pues será el programa especial de final de año. Donde haremos un poco resumen de lo que ha sido todo este 2011. Bueno, y si me permitís decirme, aparte de nosotros cinco que estamos aquí, ¿quién había escuchado esta canción antes? O sea, en directo, porque es que es bonita de verdad, ¿eh? Voy a observar, perdóname que te haya cortado, Javi. Te has quedado ahí a mitad de frase, pero es que está acostumbrado. Tenía las ganas, sí. Tenías ganas, ¿eh? De hablar de... Bueno, sí. Ya llevo unos días ahí. Es que, no, además, es verdad, es una canción que le tengo mucho cariño. Hombre, pues sobre todo, aunque la grabación de este audio, de este concierto, no es el mejor como el de Damien LaMay, pues bueno, la verdad es que poder disfrutarlo de esta forma pues es espectacular. Más que nada por eso, porque es un acústico, siendo el sitio que era en Londres para un fin benéfico, la primera vez que la tocaban. Claro, todos ajuntados. También podéis escuchar la versión de la remasterización, donde bueno, pues ahí se puede escuchar la en plenitud, ¿no? La voz de Bono, que como decíamos... La canción al no estar terminada pues se completó en esos días y tenemos pues la música de lo que se grabó entonces y la voz con las letras de Bono, que esto bueno pues viene un poco otra vez a recordar el tema de cómo graba U2, ¿no? Primero tienen la música y luego Bono hasta el último minuto de que el disco ya tiene que estar terminado pues cambia las letras. De hecho, Forti, bueno, cuando iban a maquetar el disco, escribió un 4 y un 0, dijo, ahora ya está. Prácticamente. Sí, así madre, fue madre, la madre, historia. ¿Qué hora era? Las 4 de la mañana, madre mía, 4:00, después mira, 4:40. Así que bueno, pronto tendremos el enlace de la página para que podáis escuchar completamente el concierto de este de Slinton en Londres. Y bueno, lo que comentaba hace un momento, la semana que viene tendremos un programa especial con lo mejor del 2011. Pues recordando lo que fueron los conciertos en Sudamérica, el concierto espectacular de Glastonbury y bueno, pues los últimos coletazos que ha dado el grupo. Esperemos que el concierto de Bono en Grafton Street. Exacto, ojalá podamos comentarlo e incluso... Yo creo que sí, que lo comentaremos. No lo sé, porque ya, bueno, todo el mundo sabe que esto se está convirtiendo en algo ya, pero cotidiano. No creo que nadie deje a su familia el día de la noche buena para ir allí a Grafton Street, de aquí de España, por ejemplo, Bueno, exceptuando aquí el que tenemos aquí enfrente, el Barbas este. No, perdona, aquí... No, pero lo normal en España es que el 99,9% sí, de la gente... Sí, está claro, pasa, pero bueno, pero en Dublín hay mucha gente también y... Pero bueno, que vayan, ¿no? Y que así puedan... Pero que no vayan a ver, que vayan también a poner pasta para lo que para lo que hacen ese mini concierto, que es totalmente improvisado, en medio de la calle, sin amplificadores y sin nada. O sea, esto... Eso te voy a decir yo, que no es un concierto, es simplemente nada, dos músicos en medio de la calle tocando. O sea, que no llega... No se le puede eliminar el concierto, ¿no? Es... Sí, es una ocasión especial y bueno, pues la verdad es que estaremos atentos cuando estemos ahí cenando en casa... Iremos consultando el Twitter y el Facebook porque nos enteraremos, ¿no? Ahora ya te enteras al instante de todo gracias a Internet. Y bueno, para despedirnos ya del programa de hoy, agradeciendo a Spyplane que nos haya enviado este villancico, a toda la gente que nos está escuchando por todas partes del mundo, en toda Sudamérica, a la gente de España, a toda la gente que hace posible pues Radio Municipal de Manises, a toda la gente que nos aguanta todas las semanas, que está trabajando aquí en la Casa de la Cultura. Pues bueno, pues felicitarles las Navidades, darles las gracias por apoyarnos y nada, ¿alguna cosa especial para esta Nochebuena tenéis preparado? No. En familia, ¿no? Todos. Todo en familia, sí. Bueno, oro dentro de la copa de champán y para adelante, ¿no? Bueno. From the Sky Down, en la tele. Es importante. Lo hacen el... Eso el día 30 de diciembre en el Canal Plus, 30, efectivamente. Bueno, lo importante es pues eso, estar en familia este fin de semana, disfrutar de la Nochebuena, no pasarse con el alcohol. Y si te no pasas, al menos no mezcles. Y así pues la resaca será menor. Si te pasas, te vas a la cama. Si en casa te vas a la cama. Si tomas agua, porque pues siga siendo blanco, menor. Como sea gin tonic o cosas blancas, no hay sí, claro. Orujo. Si tomo Coca-Cola, luego orujo. Si bebes Coca-Cola, pues ya roncola, cola. Bueno, la gente que nos ha estado viendo por la webcam ha podido... La botella de champán se la ha bebido Javi. Ha podido ver cómo nos hemos bebido la botella de cava. No me han dejado probarla. Para celebrar también la Navidad y el cumpleaños de nuestro amigo... Raúl Cuello. Y bueno, pues para terminar el programa le vamos a dedicar esta canción. De bueno, Babyface pues, también. Claro. Es una de sus canciones preferidas, ¿no? Sí, señor. Y aparte la pudiste disfrutar en directo. O sea, la vas a volver a revivir otra vez porque es el Bad de Glastonbury. Buah. Iba a decir, presenta la Raulete, pero ya te la chafa como siempre, sí, Javi. Así que para Raúl y también para mi chica, que mañana tiene su cumpleaños. Es, nada, felicidades. Y bueno, mucha suerte mañana y si no, pues salud, que... Sigo diciendo que es lo más importante. Eso es. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Mañana es el día de salud para todo el mundo. Mañana es el día de la salud. Yo te juro que me toquen 400.000 años de salud. Nos vemos. Nada, feliz Navidad. Disfrutar de la familia y nada, nos escuchamos la semana que viene. Chao. Chao. Adiós.